Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Estamos en el amor de Cristo. Esta mañana tuvimos un lindo culto. Hoy veo que hay personas que están llegando nuevas. Yo me alegro mucho. Hay muchas familias. Esta mañana tuvimos un lindo servicio. En verdad, si uniéramos los dos servicios, no cabríamos en este lugar. Pero ya Dios nos tiene preparado un lugar para hacer el auditorio. Por ahora, démosle gracias a Dios por este lugar que tenemos, que lo terminaremos de acondicionar también. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a terminar ya casi con el estudio del Apocalipsis. Ha puesto el Señor en mi corazón el sentir de que termine este estudio. Hay mucha gente que quiere saber lo que va a pasar, las cosas que van a acontecer en el mundo. Así que esté pendiente también, no solo para hoy, hay una palabra especial, sino también en el capítulo 19 y los últimos capítulos de Apocalipsis, vamos a tratar de darlos con la ayuda de video. Entonces estaré explicando en el próximo capítulo y en este, aunque hoy no vamos a tener video, a partir del próximo vamos a tener video donde usted va a ver las cosas que vamos a explicar con colores, con señales, con fotos, con imágenes, y haremos un repaso de todo lo que hemos visto en el Apocalipsis, solamente en imágenes, para que usted le quede un poquito más claro si llegó tarde al estudio del Apocalipsis. En el internet está la página nuestra de esta obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia, y usted puede observar allí en www.movimientomisioneromundialcolombia.com, www.movimientomisioneromundialcolombia.com, todos los resúmenes, todos los cultos que se han dado aquí también sobre el Apocalipsis en un estudio aparte especial. Abra su Biblia y vamos hoy al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, por favor. El mensaje que vamos a tratar en el día de hoy es la continuación desde el tema, la condenación de la gran ramera. El tema para hoy es la caída de Babilonia. Quiero que usted entienda o comprendamos dos cosas importantes. El título del capítulo 17 de Apocalipsis dice condenación de la gran ramera, de la gran ramera. Y en el capítulo 18 que vamos a ver hoy, dice la caída de Babilonia. Es decir, se ha venido preparando la destrucción de todo el sistema, tanto el religioso como el físico. Es decir, oficialmente, Dios va a hacer destrucción definitiva del foco más grande de pecado y de contaminación en el mundo entero. En el capítulo 17, la Biblia nos muestra al final, vea los últimos versículos, y dice que Dios fue el que propuso en su corazón ejecutar una sentencia. Y Dios puso en el corazón de grandes imperios, aquí lo denomina la Biblia, 10 grandes reyes, que son los que le están ayudando al anticristo, junto con el anticristo o la bestia, que así se llama, el anticristo, la primera bestia, ellos, Dios les pone en el corazón a ellos, que se pongan en contra de la religión última y final de todos los tiempos. Tal vez usted pregunte, pastor, ¿y no se supone que el anticristo y los que siguen al anticristo y las religiones paganas de este último siglo, de este último tiempo final, no son supuestamente la ayuda para el anticristo, y que el anticristo necesita la unión de todas las religiones, y esa última reunión de todas las religiones que se llama la gran ramera, que tiene a los papas, que tiene pastores, que tiene iglesias que no han sido cristianas como las de el Islam o la religión de los musulmanes, y aún otras paganas de la India y del mundo entero? Entonces, pastor, ¿cómo así que los 10 reyes que le ayudan al anticristo, y el anticristo ahora, en vez de darle gracias porque ya les ha ayudado, ahora la van a destruir? ¿Qué es lo que quiero decir? Y dice la Biblia. ¿Por qué? Usted sabe que lo que hemos visto de aquí para atrás han sido juicios de Dios. Apocalipsis habla de juicios, pero habla del cielo y habla de la bendición que recibimos los que esperamos en Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos tenemos confianza que el Señor nos lleva en el rapto de la iglesia y estaremos con Él? Amén. Pero así como hay para nosotros un premio, para el que no ha creído en el Señor, hay un castigo. Hay un tiempo de espera, pero si no se acepta la palabra de Dios, al Señor nuestro Dios a través de Jesucristo como único Salvador, la gente perderá, hermanos, su vida durante ese periodo de una forma tan terrible que casi la mitad, pudiéramos llegar a decir, de los habitantes del planeta va a desaparecer. Eso es impresionante, la cantidad de muertes que van a haber. Pero han habido juicios en el cielo, o sea, el clima ha afectado la tierra. Del exterior, o más bien del espacio sideral, van a llegar, hermano, ataques a la tierra, es decir, meteoritos, va a caer cosas del espacio a la tierra que van a afectar la tierra. La misma tierra, la contaminación que hay acá en las aguas, va a matar mucha gente. Dios va a extender su juicio sobre las aguas, sobre los montes, sobre el sol. Dios va a extender su juicio sobre la misma tierra entera. Mares y pozos, donde hay un manantial, allá también es tocado eso. Pero ahora Dios también permitió que llegara un juicio sobre el mismo trono donde está sentado el anticristo. El anticristo le va a doler. Un momento. Nadie puede tocar al anticristo. Está escrito que nadie lo puede tocar. Y hasta el diablo lo canta. Ustedes, los que han oído, que fueron del mundo, oyeron el tema Hotel California. Yo lo canté muchos años. Fui cantante de música rock como 18 años. Y yo cantaba ese tema. Era mi preferido. La misericordia de Dios me tiene sirviéndole hoy. Pero en la parte final del grupo ese, la que se llama Hotel California, bueno, el tema Hotel California de Eagles, usted observa que en la parte final dice que a la bestia nadie la puede matar. Dice, you can kill the beast, o nadie puede matar a la bestia. Tú no puedes matar a la bestia. Y en la parte de atrás, en el anverso del disco, es decir, colocándolo al revés, se puede escuchar clarito en inglés que dice, Satanás fundó su primera iglesia. Parece que en Estados Unidos fue fundada oficialmente, porque la brujería y el mal han existido por muchos siglos. Dice que fue fundada en 1969 oficialmente en Estados Unidos la primera iglesia entregada, abierta al público, que se llamó Iglesia de Satanás. Anton Sandor LaVey fue uno de los primeros hombres, aunque detrás de él estuvo Aleister Crowley y otros. Pero ¿por qué estoy hablando esto? Porque llega un momento en que ahora Dios ya no va a tocar solo al anticristo, que nadie lo puede tocar, ningún hombre lo puede tocar. Hay gente que va a querer matar de pronto al anticristo porque van a sospechar que él es un impío o un dictador. Y otros cristianos, a lo mejor, que se van a convertir en esa época, van a creer que es posible matar al anticristo. Pero yo quiero decirle, la Biblia dice que nadie lo va a poder matar. Ningún ser humano lo va a poder matar. Así que él ya sabe que en la Biblia está escrito que nadie lo puede matar a él. Entonces él se va a sentir tremendamente más poderoso matando cristianos. Pero Dios le va a permitir tocarlo a él. Parece que es como con algo, una plaga, algo que toca su cuerpo y lo hace gritar de dolor. Entonces, estamos ahora viendo que los juicios caen en todo el planeta, en los seres humanos y en el que los está mandando ahora, que es el líder mundial, el anticristo. Pero ahora, hay alguien que todavía no ha sido castigado. ¿Quién es el que no ha sido castigado? La religión más perversa de todas las religiones en el mundo entero. Esa religión que comenzó queriendo ser o permaneciendo ser la esposa de Cristo, pero desde que empezó Satanás a envenenarla, a intoxicarla con los misterios de Babilonia, la antigua ciudad de Babilonia, el antiguo pueblo de Babilonia, contaminó a Roma. Vamos a ver ahora un estudio donde cómo fue que llegó Roma a ser la nueva Babilonia, o la Babilonia mencionada en la Biblia como Babilonia la madre, o como le dice la Biblia, la madre de todas las abominaciones de la tierra, o la gran ramera. Ahora Dios ha ejecutado en su corazón, voy a destruir, voy a atacar, voy a meterle juicio. Ya toqué hasta el anticristo, no ha muerto, pero lo toqué. Porque el único que lo va a echar al fondo del fuego del abismo es el Señor Jesús cuando baje. Y quiero decirle que con su voz lo mandará ya, no nos adelantemos. Pero por ahora quiero que sepa que Dios determinó que el mismo ayudante del anticristo, que es la segunda bestia, que es el que dirige toda esa religión mundial, posiblemente el último papa, pero 10 reyes que han estado junto a él apoyándola y el mismo anticristo son los que un día van a hacer una reunión, y en la reunión van a decir, el anticristo les va a decir a esos reyes, señores presidentes o señores primeros ministros de esta no sé qué comunidad, como se llame, no podemos tener más religiones, hay que destruir toda forma de religión. Pero ¿cómo? Si es que esta es la religión que nos ha servido. Mire que a través de ella usted lo están adorando ahora. Mire que esta última religión tiene papas, un papa reconocidísimo, y tiene pastores reconocidísimos que supuestamente la gente los admira, y líderes musulmanes. No nos conviene. Y el anticristo va a decir, hay que destruirla. ya no la necesito. Yo ya soy el máximo, soy Dios. Y si ya está Dios con ustedes, no necesito esa iglesia. Pues yo soy Dios. Al que necesitan ustedes es a mí. Así que no la necesitamos a ella. Acabemos con esta religión mundial. Y los 10 reyes y el anticristo dirán, sí, aprobado, es conveniente, hay que destruirla. Y ellos mismos son los que van a destruir la última religión mundial porque ya la usaron. Ahora la botan, ahora la destruyen, ahora la queman. En el capítulo 17, usted ve que se dicen estas palabras, léalas conmigo, en la parte final, versículos finales del capítulo 17, dice así. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, la religión mundial, donde está el catolicismo y los apóstatas evangélicos, dice que allá está gobernando el anticristo en el mundo entero. Verso 16. Y los 10 cuernos, que si usted quiere saber por qué yo digo yo que son 10 reyes, vea el versículo 12. El versículo 12 dice que esos 10 cuernos no son cachos, son hombres. Verso 12, léalo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, dice la primera parte del versículo 2. Volvamos al versículo entonces 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ahí se responde en el 17. Porque Dios ha puesto en el corazón de quién. Porque Dios fue el que le puso hasta en el corazón al anticristo que la matara o que la acabara. Y Dios puso en el corazón también de esos 10 reyes que la acaben a ella. Está ahí. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y ahí se van a poner de acuerdo. Dice, ponerse de acuerdo o ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que ya la bestia no quiere que nadie más tenga religión sino solo a Él. Amigo que está en el catolicismo, sálgase. Amigo que está en una iglesia cristiana evangélica de doctrina diluida, sálgase. Corra, salve su vida por lo que más quiera. No porque pronuncien el nombre de Cristo, Cristo está ahí. El mismo Cristo Jesús, el mismo Dios dice que en este momento hay gente que sabe Dios que esas ovejitas son de Él, pero no tienen por qué estar ahí. Y Dios le da un tiempo a ellas para que se salgan de esas iglesias ecuménicas. El ecumenismo es esa forma de unidad, de sincretismo religioso, que hace que una persona diga, pero Dios está aquí, pero este pastor también predica a Dios, pero esta hermana predica a Dios, pero en esta iglesia también buscan a Dios. No se confunda, hermano cristiano. El peligro acecha. Hoy lo peligroso no es descubrir quién es apóstata, o más bien, perdón, no es descubrir quién fornica o quién adultera. Hasta la gente de la televisión, ¿sí o no?, critican a las mujeres que engañan a sus maridos. ¡Ay, fulana se casó con otro! ¡Ay, dejó a su marido! Y no van a ninguna iglesia. Entonces, para eso no se necesita discernimiento. ¿En dónde está entonces el peligro? El peligro está es en que parece real, parece de Dios, pero no es de Dios. Entre a su computador, o por su computador más bien, entre a la internet y busque un video que se llama, o lo va a encontrar, Joel o Joel Austin, quien es el pastor de una de las iglesias más grandes de todos los Estados Unidos. El pastor Joel Austin ahora está pastoreando con su esposa una iglesia que su padre, pastor también, pastoreó durante muchísimos años. Ya murió él, viejo. Ahora está el hijo. En esa misma iglesia hay servicios de 3 pastores, según creo. Predica él, Joel Austin, y el símbolo que él tiene en la parte de atrás es el mundo. Colocó el globo terráqueo, grande, inclinado de medio lado y girando, dando vueltas permanentemente. Ustedes lo han visto en televisión. El amor de él está en el mundo. No se equivocó al colocar el mundo dando vueltas ahí. O el globo terráqueo, simbolizando también el estado de cosas que es el mundo. Pero quiero decirle una cosa. Escuché a este hombre, yo lo oí. No voy a decir que otro me lo dijo, yo lo oí. En una entrevista en inglés que le hizo este periodista norteamericano, que todos lo conocen, es un anciano ya de canas, que pone sus codos encima de la mesa. y que el programa es muy conocido en los Estados Unidos. ¿Alguien me acuerda el nombre? Bueno. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llama ese periodista norteamericano que entrevista muy serio y dice, pero es un programa que lo llaman como 60 minutos o un tiempo, pero es el periodista más reconocido? Se me ha olvidado. Pero quiero decirle que este hombre le preguntó, dijo, pastor, cuénteme una cosa. ¿Usted es de esos pastores que dicen que solo en Jesucristo hay salvación? ¿Y que si alguien no tiene a Jesucristo, se va a perder en el fuego del infierno? ¿Usted predica también eso? Y él, como asustado y comprometido con los televidentes, en una iglesia que van cerca de 14.000 personas, él comparte esa iglesia con Marcos Witt y con otro pastor. En esa misma iglesia predican todos ellos. Ahí en ese lugar de la entrevista le escuché decir, no. Sí, Jesucristo es el Salvador, pero no quiero que lo entiendan como palabras más, palabras menos. Dijo que no era como otros pastores estaban enseñando. Que incluso él creía que la gente pagana en la India, que adoran demonios, aunque él no nombró los demonios, dijo, yo y mi padre tuvimos la oportunidad de estar en la India. Y he visto la sinceridad con que esos millones de seres humanos buscan a Dios. Y creo que Dios los conoce. Y Dios sabe quiénes son ellos. ¿Sabe usted lo que dijo ahí? Que la gente que en la India adora a los ratones, adora a las ratas, las serpientes, a los monos, a las vacas. La gente que en la India practica todo ese esoterismo, ese ocultismo, ese paganismo, como la diosa Shiva que tiene 6 brazos y ordena que le maten los niños. Él, según sus palabras, dijo que de todas maneras ellos estaban adorando a Dios, a su manera. Y que por eso Dios estaba obligado a salvarlos a ellos. Eso se llama ecumenismo. Decirle, no importa de qué forma tú buscas a Dios, si tu Dios es un palo, entonces ese es el Dios del cielo. Si tú adoras a Dios en una piedra, Dios va a aceptar que tú adores la piedra, porque al final de cuentas, Dios te va a llevar con Él. Porque aunque tú no entendieras y adoras a la piedra, estabas buscando al Dios del cielo. Si adoras a Alá, pues Alá también te lleva a Dios. Pero qué tristeza, parece que al pastor se le olvidó que el nombre de Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12. Y allí dice, no hay. Dice clarito, y no hay. No hay otro nombre que Dios le haya dado bajo este cielo a los hombres para que los hombres sean salvos. No hay otro nombre, solo Jesucristo. Así que uno dice, Dios mío, una iglesia tan grande, y luego vemos una entrevista que le hacen a Marcos Witt, o hay un prólogo de un libro que escribe Marcos Witt, y dice Marcos Witt, después que yo he empezado a recibir las enseñanzas del pastor Joel Austin, mi vida ha cambiado totalmente. Yo digo, yo no diría eso. Un hombre que le enseña a la gente que cualquier Dios que se pueda adorar lo lleva al cielo con Jesucristo, yo no diría que las enseñanzas de ese hombre han cambiado mi vida. Pero eso dijo Marcos Witt. Sigue Marcos Witt dando que hablar. No es culpa nuestra. Yo tengo como pastor que prevenir a la iglesia y decirles que no todo el que le cante al Señor y llore. El Señor dijo en su palabra, habrán unos que me van a decir, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Señor, yo eché fuera demonio. En el nombre de Jesús, fuera demonio. Y se fueron, Señor. Señor, yo oré por una pierna y la pierna le salió. Y el Señor le va a decir en aquel día, no te conozco. De cierto te digo que no te conozco. Apártate de mí, maldito. Preparado al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el fuego para los hombres, pero hay hombres que se van a ir allá. Entonces quiero decirle que si hay una religión que está en el enemigo permeándola, penetrando en ella, y con un engaño maligno y atroz, está haciéndole creer a mucha gente que desde que se busque a Dios, no importa la iglesia. Claro, han oído desde tiempo antiguo que todos los caminos conducen a Roma. Porque Roma está en el centro, y usted ve a Roma desde un mapa, y usted ve como una estrella, llena de diferentes brazos, ramificaciones. Usted ve desde el aire la ciudad de Roma, y ve caminos así, para todos los lados, como un sol. Pero no hay tal. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no es por los dioses falsos que propone ahora Joel Austin. Vea conmigo cómo fue que Roma se convirtió en la misma Babilonia pagana que fue destruida, ordenada a ser destruida por Dios, y que nunca nadie volvería a ocupar ese territorio donde estuvo Babilonia. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel, hermanos? ¿Qué hizo Dios con la Torre de Babel? La detuvo porque les confundió las lenguas. ¿Y quién fue el que comenzó a levantar esa ciudad? Nimrod, fundador de los misterios babilónicos con su esposa Semiramis I, que lo vimos en el pasado mensaje. Pero quiero que usted vea, hay un apunte muy interesante aquí, tomado precisamente del libro de nuestro hermano Luis M. Ortiz, Apocalipsis, un libro abierto para hoy, y he tomado un pequeño resumen que él ha hecho allí, de cómo fue que se trasladó Babilonia la pagana a Roma. Y es muy sencillo de entender, póngale cuidado a esto por favor. El gran escritor A.O.A. Islo, en su colosal libro en inglés llamado The Two Babylonians, o Las Dos Babilonias, escribe que el lugar donde se asentó la primera gran apostasía fue precisamente en Babilonia, donde se comenzó esos misterios, se desarrolló y se esparció por todo el mundo. ¿Cuándo se esparció por todo el mundo? Cuando la Biblia dice que se esparcieron por todo el mundo después de que no pudieron seguir construyendo la Torre de Babel, porque como no se entendían, cada uno cogió por un camino distinto, y ahí es que se llevaron los misterios de Babilonia a toda la tierra y terminó infectando a todo el planeta. Pero leamos, dice así, en ese libro, los iniciados, en el estudio dice él, perdían la identidad nacional para convertirse en miembros de una hermandad mística, sobre la cual había un sumo pontífice, cuya palabra era ley. La ciudad de Babilonia vino a ser el asiento o el trono de Satanás. Ahora, veamos a dónde Satanás trasladó el trono. Cuando el imperio babilónico y luego el medo-persa cayeron, Satanás mudó su trono a la ciudad de Pérgamo. Todos sabemos que en Pérgamo, donde viene la palabra pergamino, y en Pérgamo es aquella ciudad del Asia Menor, donde Satanás comenzó también a tratar de casar a la iglesia limpia de Cristo y sus apóstoles con el Estado, que quería corromperla y comprarla por dinero. Y ocurrió efectivamente en el año 313, a través de Constantino, el concilio de Nicea, queda libre la persecución que había sobre la iglesia cristiana, se oficializa el cristianismo en el imperio romano, pero había algo allí. Cuando Ataluz, el rey de Pérgamo, y además que era sumo pontífice de los cultos babilónicos, o sea, de lo mismo de Nimrod, ese hombre murió en el año 133 a.C., miren lo que pasó. Ese rey, llamado sumo pontífice o máximos o pontífice máximos, él le dejó o le legó el pontificado babilónico a la ciudad de Roma. Usted preguntará, ¿cómo? ¿De Babilonia cómo llegó hasta Roma? Fácil, el registro histórico lo muestra. Los estrucos que habían venido a Roma de la región de Pérgamo, que practicaban el culto babilónico, nombraron también un pontífice. Más tarde, cuando ya vino el emperador romano llamado Julio César, que todos han oído hablar de Julio César, ¿cierto? El emperador romano, él fue hecho pontífice y también él pertenecía a la orden de los estrucos, en el año 74, y luego en el año 63, a.C., porque aquí los años van de para atrás hasta llegar al año cero, fue este hombre llamado a ser sumo pontífice y recibió el máximo nombramiento de esa orden babilónica. Así que este rey, o el rey de Roma, o el pontífice máximo de Roma, César vino a ser también heredero y depositario de la orden babilónica. Y a él le llegaron o le quedaron los derechos y los títulos que tenía el rey de Pérgamo, llamado Ataluz, y ahora Roma queda infectada por las mismas prácticas que vienen desde Babilonia. Veamos, así fue como los emperadores romanos vinieron a ser ahora sumos pontífices del sacerdocio babilónico, y Roma viene a ser ahora la sucesora de Babilonia. Los emperadores romanos ejercieron la posición de sumos sacerdotes o sumos pontífices o supremos pontífices desde el sacerdocio o del sacerdocio babilónico hasta el año 376 a.C., cuando el emperador Graciano, que le dio pena, porque se puso a estudiar y dijo, oiga, esto es una sinvergüenzura. Si yo me dejo llamar sumo pontífice, estoy aceptando las cochinadas que hicieron de aquí para atrás. No, a mí me da pena con el Señor, yo no quiero eso, a mí no me llamen así. Yo no quiero vestirme como ustedes visten a esos sacerdotes, porque así se vestían los que adoraban al diablo. A mí no me vistan así. Se reunieron los demás curas y dijeron, ah, bueno, si él no quiere, pues lo hará otro. Y fue así que entonces el obispo de Roma, Dámaso I, en el año 366 al 384 después de Cristo, fue elegido para ocupar el cargo. Y ahora él es el supremo pontífice del culto babilónico, y de esta manera el obispo de Roma, que más tarde sería llamado papa, porque si usted no lo sabía, los papas no se llamaban papas desde Pedro, ni Pedro fue el primer papa. El nombre de papa se empezó a usar desde este hombre, Damaso I. A partir de allí viene el pontificado, y más adelante, perdón, comienzan a llamarse papas, papas. Los obispos de Roma se llaman ahora papas. Así que déjeme terminar este comentario histórico y muy interesante. Dice, el obispo de Roma, más tarde llamado papa, reunió en sí mismo los cargos de obispo de la iglesia de Roma y sumo pontífice o supremo pontífice del culto babilónico. La Roma política y física queda unida ahora con la Babilonia en la persona de los emperadores y por medio del culto babilónico. La Roma religiosa igualmente unida al culto babilónico en la persona de los obispos y papas con el nombre de Misterio Babilonia. El supremo pontífice de la orden babilónica, ahora papa. Yo le pregunto a usted, ¿por qué le dicen al papa el sumo pontífice? Y en la televisión usted ve, dicen, el sumo pontífice estuvo en la ciudad de tal. El sumo pontífice llegó. Esa palabra, sumo pontífice, no está en la Biblia. Esa palabra pertenece a un rito satánico. ¿Y por qué Roma utiliza ese nombre de un rito satánico para nombrar al máximo jerarca de esa iglesia? Está en la Biblia, quiero que usted lo vea conmigo. En la Biblia dice que él iba a destruir Babilonia y la borraría de sobre la faz de la tierra, y lo hizo. Si quiere leer Isaías 13, del 21 al 22, un momento, por favor. Isaías 13, no se me vaya a dormir el que está escuchando historia, por favor, que ya seguimos. Isaías capítulo 13, en el Antiguo Testamento. Repito, Isaías capítulo 13, versículo 22. Si ya lo tienes ahí, di amén. Vamos a dar lectura entonces. Dios no quería que esa ciudad siguiera, que fuera desaparecida. Y ahí dice, profecía sobre Babilonia. En el versículo 22, dice así. Capítulo 13, leamos desde el 19. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, ¿y Babilonia? Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. ¿Cómo dijo Dios que sería? Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Y qué orden dio el Señor en el verso 20? Nunca más será habitada, ni se morará en ella, de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, y todo, leamos el 22, en sus palacios aullarán las hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Quiero decirle que si usted hoy en día va a Irak, que es donde queda ahora, Irak, no Irán, Irak, si usted llega a ir a Irak, y le pregunta a los guías turísticos, oiga, llévenme a donde estuvo la ciudad de Babel, de Babilonia, llévenme. Lo van a llevar, pero allá solo hay un poco de tiendas, de campamentos alrededor y ruinas. Hace muchísimos años el gobierno de Irak ha venido proponiendo con empresas de turismo que levanten de nuevo a Babilonia, que la reconstruyan. No han podido. Nadie ha podido reconstruir esa ciudad. La gente ha querido. Miles de seres humanos han querido, incluso un gran emperador, como lo fue el gran emperador del imperio griego, al final, como lo fue Alejandro Magno. Alejandro Magno vino, y Alejandro Magno se metió allá, y Alejandro Magno dijo, no, yo quiero que esta Babilonia sea reconstruida, vamos a reconstruirla. Y el hombre tenía 33 años y había conquistado lo habido y por haber en esa época. Se puso a llorar un día porque dijo, no tengo que más tierras para conquistar. Pero le quedaba una cosa según él por hacer, y era levantar Babilonia. ¿Pero qué había dicho Dios? Nunca más se volverá a edificar. Y Alejandro Magno dijo, empecemos a reconstruir Babilonia. Le atacó una malaria, estando él en Babilonia, en la tierra de Babilonia. Le atacó una malaria y se murió a los 36 años, a los 33 años, el hombre más conquistador, tal vez de los que haya existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque quiso construir lo que Dios dijo, nadie lo volverá a construir. Así que el castigo para Babilonia fue desaparición total y habitada de buitres, de chacales, de alimañas. Y si eso fue la primera Babilonia, ¿cómo será el castigo para esta Babilonia que ahora ya no está allá, sino está en Roma, ¿cómo será el castigo para todos los sacerdotes que ahora asimilaron todo lo que se practicó allá? ¿Cómo piensa usted que sea ese castigo? ¿Cómo piensa usted que sea ese castigo? Yo diría que peor, y no nos equivocamos. Déjeme leerle esta última parte del resumen histórico. Entonces, como ahora se trasladó para Roma, ¿para dónde creen que el diablo se llevó su trono? El diablo se llevó su trono para Roma. Lea, por favor, o permítame leer esto. Dice este resumen histórico. Note que lo mismo que se dice de la antigua ciudad de Babilonia y su culto pagano fundado por Nimrod, también se dice de Misterio Babilonia, el sistema babilónico pagano adoptado por la Iglesia Romana, como también se dice lo mismo de la ciudad física sucesora de aquella antigua ciudad de Babilonia y su culto pagano, esto es la ciudad de Roma. Dice, las gentes, las naciones y reyes, presidentes, gobernadores, se han embriagado con el vino de la fornicación, la idolatría, la mariolatría, la santería, la venta de simonía, la hechicería, la mercadería, la alevosía, dice el hermano, que hay y que procede de Roma. Un sistema religioso, Misterio Babilonia, enriquecido a base de mentiras, engaños, falsedades. Donde mejor puede funcionar es en donde, en aquella gran ciudad que está sobre las siete colinas, Roma, y específicamente en el Vaticano, que es el estado político y comercial más rico de la tierra. Jesús, o dice la palabra, la revelación de Cristo y recibida por Juan en el libro de Apocalipsis, en una porción que ya habíamos visto antes en Apocalipsis 11:8, el Señor llama a Jerusalén, espiritualmente la llama Sodoma y Egipto. Oiga, y si el Señor llama a la propia Jerusalén, la llama Sodoma y Egipto, entonces ¿qué nombre le dará el Señor? No a Jerusalén, que todo el mundo la considera, y oramos por Jerusalén. ¿Cuántos oran por Jerusalén? Hay que orar por Jerusalén. Pero el Señor llama a Jerusalén actual, la llama espiritualmente Sodoma. Y yo quiero decirles, es verdad, yo estuve en Jerusalén, me caminé por las calles viejas de la ciudad de Jerusalén y otros sectores nuevos. Y lo único que se ve, hermano, son tabernas en montones, muchachas que venden su cuerpo, homosexualismo, droga en las calles de Jerusalén. Y vi muchachos sentados en el muro de Jerusalén fumando marihuana. Y eso le da a uno ganas de llorar cuando uno va allá, hermano. Poca gente cree en Jesucristo, aunque allá es donde más se habla de Jesucristo. Poca gente cree en Jesucristo allá realmente. Y si Dios llamó así, Jesús llama espiritualmente a Sodoma, o a Jerusalén, Sodoma, repito. ¿Por qué? No es extraño, para usted no se extrañe que ahora Dios llame a Roma, la sede del Vaticano, y toda la Iglesia Ecuménica y Apóstata Unida, la llame la gran ramera. Usted sabe que es una ramera, ¿cierto? Una prostituta. Y para Dios llamar a una prostituta, no cualquier prostituta, sino a la mamá de todas las prostitutas, entonces tiene que ser que Dios está muy, muy, muy enojado con ella. ¿Por qué? Y dice, ¿por qué? Porque ellos han hecho hechicerías. Yo le quiero decir a usted, no se ofenda, por favor, no se ofenda conmigo. Pero cuando un pastor se une con pastores católicos, ¿cómo hará llorar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo hará llorar? Cuando un cantante cristiano va donde hay celebraciones a las vírgenes y va a cantar allá, que porque también hay pastores cristianos, ¿cómo no llorará el Espíritu Santo si él mismo fue el que inspiró la Biblia? Y él dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Porque en una hora, dice, va a venir la destrucción de ella. ¿Cómo puede creer un cristiano que si va donde la iglesia tal o la iglesia tal, allá en todas está Dios? ¡Qué equivocación tan horrible y tan mala, perversa! Vea usted mismo por sus propios ojos, vea esto, por favor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Capítulo de Apocalipsis 18 en esta mañana. Lea con nosotros. Después de esto dice que entonces vio el Señor, o dice la Biblia que vio Juan, vio salir a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cuántos creen que un ángel cuando baja alumbra? Está escrito. Hay ángeles que alumbran mucho, porque tienen la gloria de Dios. No es propia, es de Dios, pero alumbran con esa gloria. Y los ángeles que Dios puso el día en que Jesús resucitó, cuando los centinelas, los guardias que estaban allí, y vieron que la piedra donde estaba el cuerpo del Señor Jesús se movió, dice que esos ángeles que aparecieron allí, en la entrada de la cueva, yo conocí esa cueva, la vi con mis ojos y es verdad, está vacía, y ahí fue donde estuvo el cuerpo del Señor Jesús. Dice que los ángeles se aparecieron allí y del resplandor de la gloria de Dios que había en ellos, dice que todos los guardias que estaban armados para supuestamente no dejar salir a Jesús de la tumba, los centinelas, cuando vieron esos ángeles que brillaban como un sol, se cayeron al piso del susto. Todos quedaron tirados en el piso. Pero ahora está bajando un ángel que, según la Biblia, tiene un brillo terrible, un brillo impresionante. No adore ángeles, por favor, adore solo a Dios, solo a Dios. Ni le invoque los ángeles, nada para nada. Pero allí hay un ángel con un brillo tan terrible que dice que cuando este ángel empezó a bajar, dice que la tierra entera brillaba. El lugar donde él estaba descendiendo se iluminó. Oiga, y si esto es un ángel, ¿cómo será cuando descienda Jesús, nuestro precioso Salvador? ¿Cómo será cuando baje el Cristo vivo de la gloria? Alabado sea su nombre poderoso. Y dice así: y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 2. ¿Qué hizo ese ángel? Y clamó con voz potente diciendo. ¿Qué dijo el ángel? Ha caído. Ha caído la gran Babilonia. Y ahora le pasó lo mismo de la antigua Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No quiero extenderme hoy, no me voy a demorar mucho, pero quiero decirle algo. Cuando usted lee la palabra fornicación ahí, no es que exactamente los reyes se hayan ido a acostar con los sacerdotes, o los encuentros entre las monjitas y los sacerdotes, por allá secretos. No. Eso es fornicación también. Pero se refiere a algo más terrible para Dios, o igualmente terrible en el sentido espiritual. Y es que una persona que creía en el Dios del cielo, un día se va a una misa. Que una persona que porque tiene familia católica, que camine, vamos al bautismo del pelado, dicen así, del niño, y corren al bautismo del niño y se meten a una catedral a participar de un rito pagano, porque no es así como se debe bautizar a un ser humano. Cristo nos enseñó cómo era que se bautizaban. Así que suficiente. Pero hay gente que por amistad, porque tiene familia en el catolicismo, o porque tiene un amigo en la iglesia fulana, que el pastor es pagano, que lo que se presenta en el culto es pagano, y porque allá lloran, porque las emociones mueven el corazón y la gente llora y dice, ve, aquí está Dios porque yo lloré. Ve, hermano, yo conozco payasos que hacen llorar a la gente, y conozco telenovelas que han puesto a llorar a millones y no son cristianas. Así que porque mucha gente, ay, cómo lloramos en ese culto, la presencia de Jehová. ¿Cuál presencia de Dios? Le movieron las emociones de su corazón. No se deje usted creer por eso, porque sacó dos lágrimas de su corazón y las guardó en el pañuelo. ¡Ay! No. Y dice que ellas van allá y Dios llama eso fornicación. Porque me conocieron a mí, me dejaron a mí y se fueron allá. Y la Biblia dice, no se vaya a poner bravo conmigo, la Biblia dice que todo lo que ha hecho Roma es hechicería y paganería. Pastor, ¿usted me está insultando? ¿Mi familia? No. En mi familia hay monseñores, lo repetí el culto pasado, lo repito hoy. He encontrado hasta ahora aproximadamente 5 sacerdotes y he encontrado como unas 5 o 6 monjas, entre ellas monjitas de la caridad de mi casa. Hasta a mi mamá y a mi papá los casó un sacerdote de la familia de apellido Montaña. Es así, madre. Así que tengo curas por un lado y por el otro lado. Y muchos de ellos están vivos todavía. Pero yo le digo, aunque tenga familia en la religión católica, yo oro por ellos. Yo los amo a ellos. Y el Señor, mi Señor, sabe que yo he orado y llorado por ellos para que ellos se salgan de donde están y se arrepientan de esa religión y vengan al Cristo vivo de la gloria, ya que ninguna religión salva. Solo Jesucristo es el Salvador. Alabado sea su nombre poderoso. Así que no quiero que se ponga bravo, pero sí le digo, cualquier rito que se hace en esa iglesia es visto ante el Señor como hechicería. Pero pastor, ¿cuál hechicería? Sencillo, usted abre la boca y le meten una hostia, eso es un acto de hechicería según la Biblia. Un acto de hechicería. Usted va y se va a una misa, y en la misa el sacerdote dice, y oremos por nuestros hermanos que han muerto. Y Dios del cielo, Padre, te rogamos por el Papa, por los ministros. Hay que orar por todos los hombres que están en eminencia, es verdad. Dice, y ahora te rogamos por los muertos. Eso es hechicería. Llevar agua bendita para una casa, que para desalar una casa, eso es hechicería. Prender velas y cosas de estas para alejar los malos espíritus, es hechicería. Tener un cuadro iluminado, prendido, para que le vaya bien en la casa, es hechicería. Santiguarse, es hechicería. Persignarse, es hechicería. ¿Qué más quiere que le diga? Y mucha gente cree que eso no es pecado. Y el Señor dijo, mire, esos son encantamientos. Porque, ¿por qué hace la gente así? Para protección. ¿Y acaso el Señor no dice, yo soy tu protector, yo soy tu guardador? Yo guardaré tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Si usted cree en el Señor que lo guarda, ¿por qué tiene ahora que hacer un acto, un pase mágico para librarse? ¡Chas! Y ¡chas! ¡Uy! U otros aún que dicen, toco madera. Hermano, a usted puede que esto le parezca exageración. El hermano Omar sigue siendo el mismo legalista de toda la vida. El hermano Omar sigue siendo muy fanático toda la vida. Eso es lo único malo que tiene el siervito. Pero si yo no le digo a usted, ¿qué tal que yo entre al reino de los cielos y me diga el Señor, tú no les enseñaste a ellos mi palabra? Porque tenía miedo de que la gente se fuera de la iglesia. Y lo que sí pasó fue que se fueron, pero al paganismo. Allá los tiene el anticristo abajo. Te demandaré la sangre de ellos por no haberles hablado. Lo mismo enseñar lo que no está en la Biblia. Hay gente que se la pasa enseñando, es que el que tiene barba se va al infierno. Hay cosas que han enseñado pastores. Y que si la barba de chivo, que es como Satanás que tiene barba de chivo. Yo no le voy a decir a usted eso. O el bigote. Hasta los mormones enseñan eso. Los mormones enseñan que no se puede llevar barba, que porque eso es pecado. Eso es una secta. Yo no voy a enseñar lo que no está en la Biblia. Yo no puedo decirle que usted se va a ir al infierno por algo que, aunque es bueno guardarlo, primero guarda. El Señor dice, guarda mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Yo le enseño lo que está en este libro hasta donde Dios me ha enseñado. Pero yo no le voy a enseñar a usted más, porque me puedo perder en el infierno también. Así que hay cosas que son sencillamente cosas que son de los hombres y cosas que son del mismo diablo, como lo practicaba por la iglesia católica. Vea usted, hermano, lea conmigo el capítulo 18 y siga conmigo, versículo por favor 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, dice la Biblia, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La iglesia católica también mató muchísimos millones de cristianos en la supuestamente santa o sagrada Inquisición. El primer hombre cristiano que llegó a Colombia, o uno de los primeros que llegó a Colombia, que venía de España y se quedó en Cartagena, ya desde el barco veían que él no hacía la misa o que no iba a la misa, que él no se santiguaba, que él no hacía el rosario. Y los chismosos del barco apenas bajaron y avisaron a las autoridades de la famosísima Santa Inquisición que estaba radicada en Cartagena de Indias, y le avisaron a las autoridades eclesiásticas, hay un hombre que se bajó del barco, que nunca hizo el rosario con nosotros, ¿en dónde está? Se llama así, viene de España, lo cogieron. ¿Usted es evangélico o usted practica el protestantismo? Sí, señor, soy protestante. Lo enviaron, hermano, a la cárcel, y después lo ejecutaron los sacerdotes de la Santa Inquisición allá en Cartagena, y mataron a ese cristiano evangélico que hasta ahora entraba a Colombia por el puerto, hermano, de Cartagena. Murió. No dejaban entrar a Colombia a nadie que predicara el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora voltea a mirar cuántos cristianos evangélicos estamos reunidos nomás en este lugar, y dele la gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos hoy hemos sido tocados? ¿Cuántos hoy hemos sido salvos por la misericordia del Señor? Alabado sea su poderoso nombre, aleluya. Usted vea conmigo el libro de Jeremías, por favor, 51:45, rápidamente. Repito, Isaías, perdón, dije Jeremías, 51, 45. Jeremías 51, 45. Véalo usted con sus propios ojos. Jeremías 51, 45 y un poquito incluso antes. Veamos. El capítulo 51 dice el título: Juicios de Jehová contra Babilonia, ¿cierto? Bueno, si usted ve por favor en el verso 8, se anunció que caería. En un momento, verso 8 del capítulo 51 de Jeremías, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Lloren sobre ella, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Pero usted ve más adelante, en el versículo, por favor, 24, dice, ¿me ayuda a leer? Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion. Sion es el pueblo de Dios, protestantes, cristianos evangélicos, gente de Dios. Dice, todo el mal que ellos hicieron en Sion, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Vea el versículo, por favor, 44. Y juzgaré a Bel. ¿Dónde juzgará a Bel? En Babilonia. Bel, en Babilonia. Lea lo siguiente. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. ¿Qué dice el Señor desde esa época? Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Es la palabra del Señor. En el verso 47 vuelve a hablar de la destrucción posterior y dice, por tanto, he aquí, verso 47, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. La Enciclopedia Británica en la actualidad informa que ese terreno donde estaba Babilonia, existe un lugar que se llama Babil y las ruinas del palacio de Nabucodonosor, y allá habían grandes templos. Ahora volteamos a mirar al Vaticano. El Vaticano hoy en día es una de las sedes, el estado más de los más ricos del mundo entero. Ellos comercian con oro, con plata, son dueños de acciones de petróleo, tienen minas, tienen miles de millones de dólares invertidos. Es más, la tercera parte de los edificios de la ciudad de Roma son propiedad del Vaticano. Las mejores tierras, sembrados, en sembrados de uva, tienen sembrados de fruta, tienen cantidades de riquezas inimaginables. Son muy ricos, el Vaticano es muy rico. Y se la han pasado comerciando desde tiempos antiguos, y los reyes de la tierra son amigos de los sacerdotes, porque ellos, hasta donde Dios les ha permitido, han tenido el poder. Yo les conté a los hermanos que a mí me sacaron de la televisión, presionado también, porque yo predicaba cosas como esta. Y el sacerdote que manda aquí más en Bucaramanga llamó al director del programa de televisión y él me llamó a mí. Y me dijo, a mí me jaló las orejas el cura, no digo su nombre por respeto, él me dijo, ¿qué hace ese pastor predicando contra nosotros? Si yo soy de la junta directiva del canal TRO, dígale a ese pastor que deje de predicar así, que haga como el otro pastor, que no ofende a nadie. Que ese sí tiene un programa bueno, hasta yo lo veo, es bueno el programa. Dígale que haga como él, o si no, que no puede estar más aquí en el canal. Qué tristeza que haya gente que quiera ser amigo del mundo, hermano, y congraciarse con el mundo, hermano. Qué tristeza eso, que ahora les da pena hasta en los anuncios sacar el nombre de Jesucristo porque les avergüenza el nombre de Jesucristo. Qué tristeza. Coja usted nomás el periódico de Cañaveral. Hay un anuncio de una invitación a un congreso de jóvenes. Casi un aviso grande a color naranja o rojo, que invitan al cambio de los jóvenes, y búsquenme en todo ese aviso si aparece por una sola vez el nombre del Señor Jesucristo. No aparece. Solo prosperidad, bendiciones, éxito, mentes brillantes, mentes desarrolladas, pero no se menciona para nada a Dios. Eso es triste, ¿sabe? Que habiendo conocido a Dios, no glorifiquemos a Dios, sino cambiemos eso por los hombres, porque dale bien a los hombres. En el capítulo 18, al terminar, el verso 7, en la parte promedia 7 dice así, dale a ella, verso 6, como ella os ha dado. Pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Nosotros no usamos cáliz. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque ¿qué dice esa iglesia? ¿Qué dice esa religión? ¿Qué dice esa mujerzuela? Dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Dígame usted fiesta donde no haya un cura a bordo. Dígame usted fiesta donde no haya cura. Y cura hasta borracho. Acá esta iglesia se convirtió la ayudante principal del cura de este barrio. La mano derecha del cura. Adoradora del sagrario. Del grupo de la Legión de María. Vea, usted está en la Legión de María, está en una legión de demonios. Oiga lo que le dice este servidor de Dios antes de que sea tarde para su vida. Si usted pertenece o está cerca de la Legión de María, está cerca de una legión de demonios. Mi abuelita decía, hijo, crea en las benditas almas del purgatorio, me decía mi abuela. Gracias a Dios que se convirtió al Señor antes de morirse. Y él decía, abuela, ¿por qué? Decía, mi hijo, porque las benditas almas oran a María. Oran las benditas almas a María. Y mi abuelita decía, mi madre que está aquí, y algunos de mis hermanos saben, mi abuelita me decía, mire, cuando yo era una niña de 6 años, de 7 años, había cerca de mi casa un cementerio, dice mi abuela. Y cuando yo me iba para el cementerio, yo las veía todas vestidas de blanco. No se les veía el rostro, solo se les... Claro, el diablo que va a dejar ver la cara. Y dice, y tenían un manto blanco y eran todas brillantes. Y caminaban por el cementerio y todas llevaban una vela. Y había un reguero de mujeres detrás de la que iba adelante. Y la que iba adelante decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y todas las que iban atrás le contestaban, Santa María, Madre de Dios. Y yo digo, oiga, pero, claro, el diablo es astuto. El diablo no puede estar diciendo, Señor Jesucristo, líbrame de todos mis pecados, lávame por todas mis maldades, llévame a la gloria eterna. No, tienen que orarle a una cosa que no es verdadera. La verdadera María está en el cielo. Y la gente de la tierra que adora a María está adorando legiones de demonios. Mi abuela vio eso, porque esos eran espíritus malignos. Un día Dios me permitió compartirle a mi abuela, porque vi a un demonio horrible, horroroso, que yo creí que era un ratero con una máscara. Pero era muy grande, tenía como 2 metros y medio, y este ladrón se encaramó en un butaco. Ya ustedes están cansados de oírme el mismo cuento. Pero no se me olvida, hermano, nunca se me olvida, no se me olvidará. Como mi abuelita creía en las benditas almas, ella decía, mijito, órele a las benditas almas, que ellas lo van a guardar a usted de todo mal. Y decía, no, abuelita, yo creo en Jesucristo, Él me guarda de todo mal, donde yo vaya Jesús, es mi pastor, mi salvador. Y un día vi a ese ser, esa criatura, así de alta como estoy yo tal vez ahora, con esta tarima, y asomada por la ventana del cuarto de mi abuelita, que era una puerta como de 3 metros de altura, y mirando para dentro del cuarto de mi abuela. Y mirando, y hacía así, y miraba, y ahí miraba, y un manto, como ella lo decía, blanco y largo. Y decía, este ratero se puso una sábana y una máscara fea, para que nadie lo vea, pero va a robar a mi abuela. Y yo estaba ya en la piecita que mi abuela me arrendó, porque ella era sabia, y no me la dio regalada, sino arrendada. Bendito sea Dios. Y allá miraba yo, hermano, cuando vi al ladrón ese, dije, le voy a dar palo, porque yo practicaba con un palo, me las daba de karateca, ¿eh? Y debajo de la escalera donde queda el cuarto nuestro, saco el palo grande y le voy a dar su garrotazo bien bueno. Me voy. Iba pasando por la cocina y yo iba así, hermano, como el chapulincito con su varita, hermano, allá para darle el garrotazo al ladrón. Y cuando veo es que la cosa esa, porque era una cosa horrible, cuando yo llegué a la cocina, como a unos 20 metros donde estaba parada, la cosa esa hizo así en el aire. Y cuando yo lo volteo a mirar, era como el rostro de una calavera con 2 huecos acá negros y allá al fondo rojo. Como esos muñecos que ponen en las portadas de la música rock. Y yo digo, qué infame, infeliz ratero. Qué máscara tan horrible, pero por la cabeza le voy a dar. Y agarro el garrote y me voy a darle. Cuando el pelo, ¡fum!, se me levantó así, hermano. Y me queda ese pelo levantado como si hubiera agarrado la corriente. Y se me paraliza la lengua y se me paraliza, hermano, esto, y sentía que alguien me agarró y no me dejaba. Y cuando digo, es un diablo, es un demonio, y entonces patitas para atrás comencé yo, para atrás, para atrás o para atrás. Pero después de eso el Señor me enseñó, no, mijo, no le tengas miedo al diablo ni a los demonios. Ellos son los que nos tienen que tener miedo a nosotros. Nosotros no oramos ni por muertos, ni invocamos muertos, ni creemos en las benditas almas del purgatorio. Son demonios que se disfrazan. Usted, si llega a ver una, no diga, de parte de Dios o del diablo. Diga, no, diablo, fuera. Échelo de una. ¿Cuánto le damos una alabanza al Rey de la Gloria? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así, que ella está sentada como reina, que a ella no le va a pasar nada, pero todos están aquí, los reyes de la tierra que la vieron, asustados con lo que le pasó. Verso 9, y los reyes de la tierra que fornicaron con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías! ¿Qué mercaderías vendía, entre otras cosas, aparte de las riquezas del Vaticano? ¿Qué más vende el Vaticano? Dígame usted, ¿qué vende? Velas, rosarios, escapularios, novenarios, santos, libros, oraciones. ¿Qué más venden? Letanías. Antes vendían simonías, que era permiso para hacerse en el gobierno y hacer barbaridades. Ah, y vende al por mayor, hasta una misa, es le dicen, ¿cómo la quiere? Cantada, rezada, pero todas son pagadas, por favor, bájese de una vez. ¿Y cuáles otras? Diaconadas. Y también lloradas, porque hay que contratar un grupo de mujeres que lloran. Yo no sé si lo hacen todavía, pero en una época lo hacían. Yo me acuerdo. Permítame que le diga, no quiero burlarme, sino que me estoy burlando en serio. Mire, hermano, pero le digo una cosa, como dijo Eliseo, ¿no será que sus dioses están dormidos? Grítenle porque se durmieron, decía él, en ironía. Y yo le digo lo mismo, yo entré una vez a la catedral allá en Sogamoso, donde yo nací, y había un grupo de mujeres en la parte de allá atrás. Yo me acuerdo, yo era un niño, no sé si mi madre se acuerda, entramos una vez a una misa, cuando se me electriza a mí toda la piel. Había un velorio, tenían un cajón allá en el centro, y el cura le estaba echando agua para lavar el cadáver, porque para nada más nada nos sirve, hermano. Y echándoles agua, cuando yo escucho allá que comienzan ¡ay! ¡Ay! A llorar. Y yo volteo a mirar y digo, mamá, ¿qué es eso? Y dice, no, ya son las que lloran. Y allá arriba, en la parte de arriba, en la parte de arriba del templo de Sogamoso, hay como una cosita allá arriba, un balcón que no sé si hoy en día lo usan, y había un grupo de mujeres llorando allá. ¡Ay! ¡Ay! Habían sido contratadas por el cura para llorar al muerto. ¡Qué terrible! Y cobran por eso, porque hay que pagarle a las señoras que lloran. Todo es un negocio, hermano, un negocio. En la iglesia cristiana nosotros no le hemos cobrado a usted por casarlo, no le hemos cobrado a usted por bautizarlo. Usted recibió a Jesucristo y no tuvo que pagar nada más que el precio de apartarse del pecado, que ese es grande, alabado el nombre del Señor, y no vale la pena estar agarrado de eso. Pero quiero decirle una cosa, hoy en día, gracias a Dios, Dios rompió todo eso, hermano. Sacó de nosotros todas esas tradiciones, todas esas celebraciones, todo ese paganismo. Pero triste que ahora se ha metido en parte de iglesia cristiana evangélica. Y no se ha metido así como lo estoy diciendo ahora, se ha metido enmascarado con la música, con la forma de adoración, con la forma del rito, con la forma del mensaje. En eso se metió también Roma pagana. Mira conmigo la última porción, ya ahora sí, bendito sea el nombre de Dios. Verso 12, por favor. ¿Mercadería de qué? ¿Con qué negociaron ellos? ¿Qué significa oro? ¿Qué significa el oro? La divinidad. O sea, comerciaron con Dios, con las cosas de Dios. ¿Qué es la plata? Los que han estudiado la Biblia. La plata significa la redención. Entonces, negociaron con la redención. Le compran o le venden la salida de una persona del purgatorio con plata o con misas. Negociaron con plata. De piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. ¿Y qué dice al final? Almas de hombres. Se comercia con las almas de los hombres. Voy a hablar de una conversación que escuchó un pastor de una persona que perteneció a nuestra obra y que por teléfono le decía a un pastor nuestro, le decía, sálgase de esa obra del movimiento. Sálgase. ¿Cuántas almas tiene usted en la iglesia? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas hay? Cuente cabezas. ¿Cuántas están diezmando ahora? Multiplique. ¿Cuántos ingresos tiene usted ya? Le tengo una propuesta. Usted me da parte de esos diezmos que recibe ya esa iglesia y yo a usted lo nombro apóstol. Usted como apóstol queda con más garantía. Ahora como apóstol yo viaja conmigo y yo lo llevo a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Lo llevo, lo promociono y usted no se queda con esas pichurrias que recibe allá en ese templo, de esas pocas almas que tiene, que ni plata tienen, son unos arruinados. Mejor véngase conmigo y conmigo va a tener es plata. Conmigo va a tener de todo reconocimiento porque yo soy famoso. Donde yo voy, la gente me conoce, me admiran. Y usted conmigo recibe nombramientos, reconocimientos, y usted no le hace falta nada. Y le preguntan, ¿pero cuántas almas tiene? Y lo que las almas dan en esa iglesia lo llaman pichurrias. Pichurrias. Porque no valoran los 2 céntimos o las 2 blancas que da esa mujer. En cambio Jesús dijo, esta mujer, que no tenía nada, dio más que todos ustedes, porque ha dado de lo que no tenía, y lo dio todo. Pero qué tristeza que hay pastores que negocian ahora con las almas. ¿Usted cuántas tiene allá? ¿Cuántas iglesias usted cree que puede fundar? Conmigo va a fundar más plata va a tener. Eso se llama comercio de almas. ¡Qué dolor! Que ahora el Evangelio se mide por la cantidad, hermano, de personas que están en la iglesia, pero de acuerdo si diezman o no diezman. ¡Qué horror! Y el Señor dice, estoy cansado de eso, estoy hastiada está mi alma de todas esas abominaciones. Estoy cansado de ver cómo se negocia con las almas. Y para que esas personas den más, ¿sabe qué hacen? Llegan con carros contratados. Si es necesario, una limusina, cartelones, luces en las paredes, propaganda regada por toda la ciudad para que la gente diga, uy, no, este que llega así, este es el duro, este es el propio. Pero cuando usted vio que Juan el Bautista saliera con un séquito que eran, aquí viene Juan el Bautista, aquí llegará Juan el Bautista, pero los de ahora son con bombos y platillos y tocan hasta las maracas, hermano, tocan los tambores, y ahora el predicador y las luces se prenden y sale como el torero a la corrida, hermano. Así anuncian ahora muchos siervos en las iglesias. Y con nosotros, el reverendo, el recorridísimo, el apóstol, en todas las naciones es oída su voz. Aquí está, de pie, un aplauso, y no a Dios, al hombre. Un aplauso para el famosísimo. Y gente de iglesia, ¡ah! Eso es pecado. Eso es pecado. Al final, yo siempre digo al final cuando estoy empezando, no se preocupe, hermano. Vea conmigo, por favor, la última partecita. Ya la última parte, por favor, leamos todos, por favor. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Nunca más las hallarás. Dios le va a quitar a toda esa gente, esos falsos predicadores, le va a quitar la comida de la boca. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento. ¿Y qué hará toda esa gente, hermano? Llorando y lamentando. ¡Ay, mire, cayó! ¡Uy, tumbaron esa iglesia! ¡Uy, tumbaron el Vaticano! ¡Uy, se cayó el templo! Y diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Y qué hizo la gente de tristeza? Dice la Biblia, endecharon, o sea, lamentaron, y así lo dice de esta forma, echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas! Y pues en una hora, dice la Biblia, ha sido desolada. Pero en cambio, en la tierra lloran por ella. Pero en el cielo, ¿qué dicen en el cielo? ¡Alégrate sobre ella, cielo! Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Muchos apóstoles murieron víctimas de los martirios de ella, hermano. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. Una piedra de molino es aproximadamente 4 veces más grande que esta cosa. que este bombo. O unos tres veces más grande que este bombo. Tres veces más grande que esto. Y redonda. Y lleva una especie de agujero en la mitad. Pesa cantidades. Yo la vi allá donde estuve. Y dije, esto es una piedra. Santo Dios. Y dice que ese ángel tomó esa roca. ¿Qué significado tiene? Veamos. Dice que ese ángel tomó esa piedrota. ¿Y qué hizo con esa piedrota? Dice, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu, o sea, con la misma fuerza, con las mismas ganas, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Usted sabe qué pasa en el agua de la piscina cuando usted se tira en bomba? ¿Alguno aquí se ha tirado en bomba? No se hagan los que no. Yo me he bañado con pastores y sabroso nos tiramos en bomba. Que eso que uno se tira y se agarra, que así, ¡pum! Y el que está afuera, mire, porque lo salpican la toalla, se le moja todo, ¡corran! Pues lo que está diciendo la Biblia es, así como cae al agua algo pesado y salpica, esto va a salpicar todo el planeta. Esto va a ser oído por todo el planeta, esto va a remover las aguas donde la ramera se sienta, van a ser removidas en el planeta entero. Y al final de esa parte dice así, versículo del capítulo 21, y 22 ahora, y voz de arpistas, o sea, tenía músicos, ¿cierto? Dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti. O sea, la alabanza que ellos se levantaban no le agradaba al Señor. Y ningún artífice de oficio, tantas imágenes hechas con tantos adornos, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara, porque una vez tuvo el espíritu pero lo perdió, no alumbrará más en ti, ni voz de esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Qué dice que Cristo ya no está en ellos? Dice, no hay ni siquiera voz de esposo. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La esposa ya no tiene nada que ver con ella. Hermano, usted no tiene nada que ver con eso. Si usted es de la iglesia de Cristo, y si Cristo es tu esposo como mi esposo, quiero decirte que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nada. Ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus, ¿cómo le dice el Señor? ¿Cómo le dice a esa iglesia? Usted subráyelo, porque hay muchos que estaban bravos conmigo, que porque yo dije que lo que hacía la iglesia ecuménica y lo que hacen los pastores ecuménicos es hechicería, y ahí está, anótelo. Ahí dice, Dios dice que por las hechicerías, ahí dice, vea, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Con hechizos se engañó la tierra. Y el verso 24, vamos a estar de pie todos, por favor. Todos vamos a estar de pie. Parte final. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermano y hermana que ha escuchado este mensaje, al final Dios cumplirá su propósito. En la mitad de la gran tribulación, ella será sacudida y el anticristo mostrará su verdadera cara maligna al mundo. Satanás caerá del cielo a la mitad de la gran tribulación con rabia, y en esa rabia destruye la gran ramera y se va a perseguir a Israel. Amigo, no se quede de la gran tribulación. No se quede. Yo hoy traje algo para que usted, o no sé si se asombre o ya no se asombre, pero aquí tengo un teléfono, de esos teléfonos que ahora tienen GPS. Yo aquí mismo donde estoy, en este momento donde yo estoy acá, yo puedo decirle a este telefonito que me muestre en dónde estoy yo en este instante. Le digo aquí, le doy una orden, muéstreme la ubicación donde yo me encuentro ahora, exacta ubicación, y él me dice la latitud, la longitud, y me dice exactamente en qué lugar me encuentro. Me muestra incluso el mapa donde estamos nosotros reunidos, y titila desde arriba, desde el satélite, que él me lo muestra aquí, según la cartografía que él tiene registrada, comienza un punto a titilar aquí, donde estoy yo parado predicando. Y si yo me muevo hacia acá, se va corriendo aquí en mi teléfono los grados o minutos o segundos en distancia. Si yo me regreso, él vuelve a cambiar los números, pero donde quiera que yo me vaya moviendo, el teléfono me va mostrando ahora mismo dónde estoy yo. Así va a ser localizada cada persona en el planeta cuando venga el anticristo, porque recibirán la marca en la frente o en la mano, en la frente o en la mano derecha, y con esa marca ubicarán a cada ser humano sobre el planeta, ¿Dónde está? ¿En qué lugar se halla? Esto es una realidad. Amigos y hermanos en Cristo Jesús, estamos en los últimos días. En los últimos días. Usted prefiere ser ubicado por Dios, que Él sabe dónde está. Y cuando Él diga, ven conmigo, sube ahora, hijo mío, te vas conmigo. Y si no, te quedarás para ser perseguido, ubicado, perder la cabeza si no recibes la marca en la frente o en la mano. Cristo está a la puerta. Toma tú la decisión. Él dijo hoy, salid de ella. Salid de ella, pueblo mío, porque Él tiene pueblo de Él, que todavía Él lo ha visto allá y que ya los va a sacar. Salid de ella, pueblo mío. Oremos, Padre que estás en los cielos, si tienes familia ya ora conmigo, si tienes amigos, hermanos en iglesias ecuménicas, en iglesias que se han desviado, pídele al Señor. No somos perfectos, pero pídele al Señor. Padre que estás en los cielos en esta hora, si una necesidad tenemos en este momento, es de que todas estas personas que amamos y muchas que desconocemos, millones, vengan a ti, Señor, en estos días finales que preceden a la gran tribulación. Señor, el deseo de nuestro corazón es que nos des la fuerza, que nos des la salud, que nos des la buena voluntad y que podamos creer en tus promesas para salvar todas esas almas. Señor, yo quiero pedirte que me des la fuerza, porque hay mucha gente que salvar, hay mucha familia que se puede perder, hay muchos hijos que se van a perder si no les hablamos, Señor. Yo te ruego, Señor, que yo no esté quejumbroso, que yo no esté, Señor, tal vez enojado o apático, encerrado en un lugar de trabajo y me haya olvidado de la responsabilidad número uno, llevar al mundo tu palabra, Señor. Ayúdame, Jesús, quita de mí todo egoísmo. Tú me has rescatado, tú me has salvado, pero no soy, Señor, yo solo. Tengo familia, tengo familiares, Señor, dile a Dios. Tengo amigos, aún gente que yo la veo que trabaja con responsabilidad y lucha y llora y sufre como nosotros, pero no han encontrado, Señor, a Cristo el Salvador en su vida. Te ruego que toques, Señor, sus corazones, que me uses a mí. Yo te pido que hoy mis manos sean usadas, Señor, para orar por los enfermos. ¿Por qué no? Levanta tus manos y que yo pueda, Señor, ver los milagros. Úsame a mí, Señor. Y quiero hacer esta oración, Señor, para que tú toques estos cuerpos. Y alguno que esté enfermo, venga acá. Yo quiero que Dios sane tu cuerpo, sane tu alma, sane tu espíritu, para que puedas en estos días finales y difíciles ser útil en las manos del Señor de señores y Rey de reyes. Ven, porque Él se ha agradado con nosotros. Ven ahora. Si alguien está enfermo, necesita ayuda de parte de Dios, venga. Yo quiero orar para los que quieren ser usados en este tiempo final. Si quieres que Dios te use, jóvenes pasaron, muchos jóvenes pasaron el viernes. Tal vez, joven, tú no viniste el viernes, pero Dios me puso que hiciera una oración por los jóvenes, porque los jóvenes tienen dolores, tienen tristezas, son despreciados por sus amigos. Los jóvenes tienen sueños, tienen deseos de realizaciones, de proyectos, de profesiones, tienen sueños de amor, tienen sentimientos y son heridos, son maltratados. Y ellos necesitan también que Dios les dé fuerza, que su esperanza no se pierda. Venga acá, vamos a orar por usted. Padre que estás en la gloria, así como estamos orando, podemos colocarte en esta mañana, en este altar, Señor, los sueños, las necesidades, los anhelos. Pero Padre, si tú me tocas, Señor, como dijo esa mujer, si tú me tocas, Señor, hoy seré sano y daré testimonio de que tu poder es verdadero. Padre, hay hermanos que en la iglesia han sido atacados de una y otra forma. El enemigo acecha, Padre, acecha, porque el que se guarda, el enemigo no descansa, tratando de rodearlo para devorarlo. Pero mi Señor, tu protección es real. Señor, yo declaro sobre la vida de este hombre sanidad. Él ha estado preocupado, Padre, por su salud. Yo te pido que lo sanes a su esposa y a él. Y declaro libertad en el nombre de Jesús, para que ellos sean libres para ser usados. En el nombre de Jesús, mi Señor, a cada mujer, hombre que viene a esta iglesia, Señor, súplele, no porque yo, Señor, sino porque tu oración. Dice, Señor, que la oración del justo puede mucho. Y esa oración que tú nos has enseñado, Señor, que hecha en el nombre de Jesús recibe respuesta, yo la hago también para ellos, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, ayuda a tu hija, Padre, ayúdala. Ha sido momentos difíciles, momentos duros, han habido pérdidas duras, pero en el nombre de Jesús, rescata, Señor, a su familia, donde quiera que estén. Yo te pido por ellos, por ellas, rescátalos, Señor, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que la salud de ellos, también reciba hoy una fuerza especial, Padre. Toda opresión de maldad, todo poder oscuro se ha quitado de sobre ellos, Señor. Porque esta familia no está sola, Padre. Porque esa familia, Señor, tiene siempre, Señor, gente que intercede también por ellos. Los santos, Señor. La oración de los santos también ha sido oída por ti a favor de ellos. Declaro sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, recibimos aliento y liberación de todo ataque de las tinieblas. Oh Dios mío, los instrumentos son preparados para toda buena obra. Los instrumentos, Señor, son conmovidos y probados a golpes, pero salen fortalecidas las espadas, porque tú eres espada probada, has sido probada en el fuego, para que pueda ser usada, para que pueda ser en las manos de Dios instrumento útil. Rebeque y amasó poder de mi Señor, por la sangre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo declaro, Señor, la salida. Ella la está pidiendo, Padre. Le han dicho los médicos que no vive, que se muere. Padre, le dijeron que ella se moría de eso, pero no se muere. En el nombre de Jesús, no te vas a morir de eso. Reprendo la enfermedad. Dijeron que se fuera a morir en la casa, pero aquí está parada, Padre. La declaro viva en el nombre de Jesús y no muerta, porque hay un Dios vivo. Y en ese nombre, Padre, declaro vida y no muerte. En el nombre de Jesús, vete, muerte. Vete, muerte. Yo seré tu aguijón, dice la palabra. Yo declaro sanidad sobre ti, sobre cada parte de tu cuerpo. Declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre precioso y eterno, declaro sanidad. Oh Dios mío, fortalecido los corazones de ellos, fortalecido, Señor, sus organismos. En el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, tú sabes la necesidad que tengo. Dile al Señor, deja que Él escuche tu voz. Pídele creyendo, sierva. En el nombre de Jesús, síguelo haciendo. Síguelo haciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale fuerzas a ellos. Dale fuerzas a ellos, Padre de misericordia. En el nombre de Jesús, lo que tú empezaste lo terminarás, Señor, hasta el día de Jesucristo. Si dice tu palabra, yo quiero que usted le pida ahora. Quiero que usted le pida, hermana, ahora. Pídale al Rey, pídale. Pídale al Señor. Antes pedimos mal, pero ahora pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Y Él dice que los que pidamos en Él creyendo, dice, creamos que recibiremos y nos vendrá. En el libro de Jesús, en el libro de Marcos, está escrito, Jesús lo dijo, créelo, hermano. Él dice que si tú lo pides, creyendo, tú lo recibes. Así que haz esa oración en el nombre de Jesús, Marcos 11:24. En el nombre de Jesús yo lo creo y lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús para mi casa, mi familia. Te lo pido, concédeme esa petición, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por ellos, en el nombre de Jesús. Dígale, iglesia, levante sus manos, iglesia, yo quiero que hagamos una oración para que, por favor, nuestra obra y otras obras que se guardan puedan permanecer firmes y fieles al Señor. Haga esa oración conmigo, por favor. Padre, hay una necesidad en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia de Cristo. Y esa necesidad, Señor, es perseverar en lo que tú nos has dicho que guardemos. Que guardemos esto hasta el fin. Para que ninguno tome la corona, Señor, de estas familias, de estas iglesias, incluida la nuestra, te rogamos que los guardes. Hay pastores que se han salido, pero oramos por ellos. Que se han salido a la doctrina de error específicamente. Pero te pido, Señor, que tú les des camino de regreso. Yo pido camino de regreso para muchos siervos y siervas. Y para nosotros te pido, Señor, que nos guardes. Porque el que esté firme, mire que no caiga, Señor. No me dejes desmayar, dile al Señor. No me dejes caer. Líbrame de toda tentación. Apártame de todo mal, más bien. Y en la tentación dame la salida, Señor, porque sé que voy a ser tentado. Sé que habrá tentación en este mundo mientras viva, pero dame la fuerza para salir libre de eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos gracias a Dios, amén, Señor, y amén. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.